compañero de recuerdos guardados en una memoria que espero no perder. En estas tres paredes, con una casi transparente por la que se puede ver a esos habitantes en otras habitaciones, escribiendo cartas como estas, en las que bien describen qué clase de apuesta perdieron para estar aquí, y piden mira la luz por mí. Papel, que a veces tengo muchas ganas de morir, pero me la tengo que bancar. Sabíamos los dos que esto así iba a terminar. Te juro que voy a resistir. Tengo recuerdos que todavía me ayudan a seguir. Y te prometo que juntos vamos a volver a estar el día que me dejen salir. Pero mientras tanto, mira la luz por mí.